desde la Red de Mujeres de AMAR Chile con lo que significa esta organización a nivel latinoamericano y también de Centroamérica, donde distintas mujeres trabajamos de manera integrada para pensar la radio, para pensar nuestros medios de comunicación desde una mirada crítica y política, espacio del cual Leila también fue parte. Creo relevante relevar su figura, no solamente por su compromiso con la lucha indígena, sino que también su fuerte tesón para comprender la radio como una herramienta transformadora. Radio AINI y el legado que queda con ella es parte de esto, de creer que la radio efectivamente, que los lugares donde uno puede instalar un micrófono, donde uno puede dar la palabra a quienes han sido históricamente excluidos de ese derecho, puede generar transformaciones, es parte de lo que nos ha dejado el legado de Leila Noriega, junto con su lucha medioambiental, su lucha por los pueblos indígenas, por el derecho a la comunicación. Creo importante hacer memoria de lo que ha significado su trayectoria. Ella parte pensando en los medios comunitarios con las organizaciones, no solamente con AMARC, sino que también con la Red de Medios de los Pueblos y siendo parte de todas las instancias en las que se pusiera en disputa la palabra. Así que en honor a Leila, creo que es importante que nos sigamos preguntando por el lugar de la radio hoy día, por el lugar de los pueblos indígenas y cómo nosotros estamos efectivamente haciendo un trabajo crítico, pensado, político, colaborativo, liberador, que dé la posibilidad que quienes no han tenido las maneras o las formas de poder decir lo que piensan del mundo, lo puedan hacer a través de un micrófono, lo puedan hacer a través de un audio de WhatsApp y de todas las posibilidades que el sonido nos presenta a través de la maravillosa herramienta que es la radio. Así que siempre, por siempre, Leila Noriega presente.